comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12 del migdia, 32 minuts, i així fidels a la cita en una edició especial. Estàs en casa, així en la 97.7 Ràdio, Ràdio Valenciana, en valencià, per a contar-te les coses de casa. Benvinguts un dia més a València Abierta. Bonico dia, en efecte, estem a 27 d'abril, bueno, el dia el tenim així una miqueta núvol, no plovedor, però bueno, el tenim així grisón que en este dimecres, però un dia bonico per a fer ràdio i per a compartir-la amb tots vosaltres. Perquè, a veure, què és el millor que podríem fer per ajudar a que una vida vinga al món? El millor, estem pensant en un part complicat. O una xiqueta o una minudeta que té anèmia greu. Podries tu, que estàs escoltant-nos, fer alguna cosa? Aportar alguna cosa per a... Imagina't un greu accident de trànsit, per a salvar la vida d'algú. Un percans laboral greu, també. Pues, tota aquesta gent te necessita. A tu, sí. I a mi, i a tots. Les persones que pateixen càncer, per exemple. Aquelles persones que han de sometre's a una intervenció quirúrgica complicada o senzilla. Tots ens necessiten. Necessiten de la nostra sang. Així que si eres una persona sana, com la majoria, podràs fer-los el millor regal. I a més, no te costarà ni un euro. En fi, donar la sang és ajudar a la vida. De fet, és el regal de la vida. Així que avui estem en esta edició de València Abierta ben especial participant d'una idea estupenda. I no és perquè la fem nosaltres, que som de casa, que si no ho diríem igual. Perquè és la segona marató de donació de sang que organitza el grup al que pertany esta casa, que és la vostra. És el grup Premsa Valenciana, és el grup del diari Levante, el mercantil valencià, el que està al diari, està també Superdeporte, el diari esportiu de referència en la nostra comunitat, també les seues edicions digitals, per descomptat també Levante Televisió, i esta que és la teua, la 97.7 Ràdio. Així que moltes gràcies per acompanyar-nos de manera ben especial este dia en el que volem convidar-te a que participes activament. Estàs escoltant el programa, igual estàs proper del centre. Va, vinga, anima't. Va, anima't. Sí, home, sí. Faràs un regal esplèndid. Podràs arribar a salvar 3 vides. No m'imagines res millor que pugues fer este matí, o si vols esta vesprà, perquè estarà obert també des de les 4 fins a les 9. I on està Chimo i companyia avui en el València Abierta? Pues estem en l'Ateneu Mercantil de València, una institució ben cèntrica, ben antiga i de bons amics, que de nou hem d'agrair-los que ens obriguin les seues portes per a participar entre vosaltres d'un programa de ràdio en directe. Així, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, bona gent que treballa per esta llavor, per este treball que té un component de solidaritat espectacular, esta connexió d'uns i altres entre valencians anònims, que uns donem sang i altres la necessiten, pues han posat un operatiu realment esplèndid, de l'operatiu mèdic necessari per a fer l'extracció de sang, per a que puguis col·laborar, per a que puguis convertir-te, que era que per primera volta, o com a repetidor en donant de sang i puguis col·laborar. Estem oberts, estem oberts. Mira, igual que València Abierta, fins a les 12 de la vesprada. Després a les 12 el personal pues, se'n va a dinar i arranca des de les 4 fins a les 9. I a més, per ser esta segona edició de la marató de donació de sang del grup del diari Levante, la 97 i Levante Televisió i Superdeporte, tindràs un regalet. Home, sí, però, home, quan vas a donar sang no donen un pisco a l'avi? Sí, home, això també, fem un arreglet. Però tindràs un regalet per a l'estiu. Si tens menudets en casa, home, si hi ha algú en casa que és així d'esperit jove, t'emportaràs un regal molt xulo per a aquest estiu. Un regalo misterioso, del grup. Està així l'amic Juanma Romero, que està durant tot el matí pues, en els bulletins horaris, aleshores en punta, així, en la 97.7 Ràdio, contant-nos com està anant el matí. Señor Romero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Chimo? Bueno, ¿habéis probado? Tú tens una pinta de donant de sang, perquè està, que vamos, de la cara de tu rebosses, rebosses salut. Tu que eres un tío tan esportiu, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, el matí està anant, a més, fantàsticament bé. La bona gent del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana ha muntat un operatiu realment esplèndid, eh? Han convertit quasi en un mini ambulatori, de veritat que sí, esta sala central, sala noble del Saló del Ateneu Mercantil de València. Sí, sensacional, i jo voldria recalcar lo que estava estudiant, no? I sos herois anònims, no? Que són totes les persones que ja s'han acostat fins ací, des de les 9:30, que està pues ja funcionant este dispositiu organitzat pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, ja estem fregant les 50 persones. Epa, a veure si pot estar impulsant, sí, Manuel, a les 2, senyor. I ja esta vesprada s'arredonix esta xifra. És important, jo crec, recordar sobretot els requisits, no? Que per a que la gent que es pugui gozar per així lo conega, lo fundamental va ser el gaudir d'una bona salut, correcto. Eso es un punt clau. Entre les edats de 18 i 65 anys, esa és la horma d'edat per a poder donar sang, i pesar més de 50 quilos. Esa és els paràmetres, no? On s'ha de fixar tots aquells que vulguin acostar-se. És precís, me preguntava a Matías, però això, Joaquín, és precís anar en dejú, com si anar a fer-me l'anàlisi? No. Has d'haver esmorzar el cafenet en la tostadeta, el que ho vulgui, però ha de vindre ja dinat un poquet, sí. Perfecte, molt bé. La extracció és un procés... A veure, tens el pessiguet, sí, home, és que jo les agulle, va, total, si és un moment. A més, ho fan així unes professionals magnífiques del centre... i magnífics del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. I a més un regalet que t'emportes per a l'estiu. Molt bé, per a la platja, per a l'estiu. A veure si tenim el repte enguany, senyor Romero, i si superem la xifra de la primera marató passat, de l'any passat. Es quedarem per damunt dels 100 donants. A veure si... Jo crec que anem a superar-lo, Home, anem a fer matí. Força, clar ja que portem, sí. M'has dit 50. Sí. Ja portem la meitat de l'objectiu. Escolta, encara queda una horeta i mitja i estem així i nosaltres també espentant. El que passa, sí. Falta. I després això està obert per a vesprada, no? A efectivament, de des de les 4 ja estan les 8 de la vesprada, i vull recordar que encara fins a les 2 se poden ja acostar per ací. I sobretot una dada, no? Al marge de lo que significa la satisfacció personal, pues que una donació pot salvar entre altres 3 vides. Jo crec que això ha de quedar conscienciat. Pots imaginar, Tres vides que interior. No saps qui són, no? El que comentàvem és una connexió anònima que podem fer. Totalment. A través de la donació de sang, sobretot si, home, si la sang va a una operació, pues seria aquesta persona, seria aquesta vida, però en el cas de la teva sang extraguen els hemoderivats que n'hi ha, no? Que són 3 hemoderivats diferents, per tant, en efecte, podríem arribar a salvar 3 vides. I este home que tenim així al costat, este home rebosa salut, Totalment. Este donant que vas a presentar-nos. Durant tot el matí hem intentat parlar pues, amb donants, no? Que s'han acostat fins ací, hem parlat amb José María, en Alejandro, en Virginia també, i ara pues... Virginia és molt simpàtica, que era molt fan de la 97.7 de la ràdio, efectivament. Coneixia tots els locutors i això ens agrada, clar que sí. Pues ara s'escolta Javier, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per estar ací, sobretot gràcies per haver col·laborat en esta donació de sang, que és el que t'ha motivat per a vindre per ací. Bueno, la meva motivació és, jo des del 85 som donador de sang, i bueno, pues va recibir després ahir el missatge i ací estic. Què tal, Javier? Molt bé, Ximo. És un somriure... Bueno, Javier, per a vore descriure una miqueta que estem veient-lo ací, sí. És un home que, com diguem en el meu poble, per a descarregar en el porta i sacs aniria... Pues, té una bona esquena i físicament estàs molt fort, eh? Però no te confundixes, soc del Cabanyal, soc jefe de màquines, amigo. Treballo embarcat... Amigo, treballes en el port, que realment... El Cabanyal, sí, caram, bona gent del Cabanyal, que també aprofitem per a saludar, i el moviment de donant del Cabanyal també, imaginem que, no? Ahí estem. Que és nombrós. En el teu cas, com comentaves, Javier, repetidor, sí. Des de l'any 85, portes... 86. 30 anys, fas un any. 86, sí. 30 aniversari com a donant. Sí, senyor. Mare meua, i tu saps quantes vides has salvat? Això, Javier, això no es porta al compte, no? Però no m'he dit que... És bonic, això, eh? Pues sí. Sí, bé, jo me va fer donant a raïs d'una intervenció que li van fer a mon pare i va fer falta sang, i des d'entonces pues, no va deixar de donar sang. Passa habitualment, no, Javier, el tema de que acabes conscienciant-te, desgraciadament quan tens un cop directe en casa, algun proper, és quan te consciències. Però vaja, podríem fer una crida en general també perquè la gent s'animara. El personal més jove, no dic que sí, tu no sigues jove, que estàs estupendo, però en fi, que col·labore gent de totes les edats. Sí, n'hi havia que conscienciar-se més, n'hi havia que fer més campanya i animar més a la gent per a que vinguin a aquests puestos, sí. Bueno, pues Javier, que vaja molt bé, gràcies per la teva aportació. Moltíssimes gràcies. Que disfrutes aquest estiu en la platja. T'ha donat el regalet ja. Suposa que ara després m'ho donaran. Ara se'l donaran. Ara està prenent el refrigeri, fonamental, eh? El refrigeri fonamental. Sí, sí. El refresquet. Sí, sí, sí, sí. Tota la vida ha sigut el suc, ara diguem és una versió més moderna. Molt moderna, més, més actualitzada. Javier, tu has demanat dia lliure en la faena o no. Tenies avui possibilitat de vindre? Avui tinc lliure, avui esquí de guàrdia ahir, avui tinc lliure, ha vingut al gimnàsio directament, ha vingut així. Molt bé. Home, tu estàs fort, però és que allò que diuen, és una punxaeta de no res, tu ni ho notaràs. Bueno, sí que es nota, sí que es nota. Sí que es nota, però bé. Se supera. Però val la pena i això se supera, sí senyor. I tant que sí. Javier, pues que tinguis bon dia. Gràcies per col·laborar. Igualment, a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Dona sang. Dona vida. Per això estem avui així, en el centre de transfusions de la Comunitat Valenciana, tirant una maneta en l'Ateneu Mercantil de València. Bueno, pues anirem contant com va claro el matí, sí. Senyor Romero. Perfecte. Si després ens escoltem. Molt bé. Gràcies. Una pauseta. Programa especial, ja vos dic, però que anem a parlar de la qüestió futbolera. Home, i tant que sí, perquè tenim una setmana... És un partit bonico, és un partit important el que tenim contra el Villarreal, i el mateix Juanma Romero i don Vicente Bau ens contaran com va l'actualitat valencianista. Gràcies, Javier, que se'n va estar despedint-se de nosaltres. I després arrematarem en una tertúlia, esperant la visita de la consellera de Sanitat, la consellera del RAM, Carmen Montón. Coneixerem a la nova directora del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, que és Cristina Arbona. Bueno, i més donants, més gent solidària, més bona gent que anirà passant al llarg del matí en el programa. I d'ací un momentet, com que avui és dimecres, és dia per a raonar una miqueta de l'actualitat de la crònica social i de televisió, està per ací Ferran Cano. Aixina que tot això és el menú del programa especial d'avui i més coses que vos anem contant en esta edició especial de València Abierta. Tornem en un minut. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Vols estar al dia i ser part del que passa al teu municipi? Descarrega't la nova aplicació mòbil Ajuntaments de València. L'APP municipal més completa i participativa on disposes de serveis de busca ciutadana, cita prèvia, enquestes ciutadanes. Busca Ajuntaments de València en Google Play i App Store i no et perdes res. Diputació de València. C'est si bon. Lovers say that in France. Pom, pom, pom, pom, pom. Ens encanta fer ràdio, traure la ràdio de l'estudi i compartir-la en la bona gent, en els amics de València Abierta. I a més tindre bons amics així en la taula. Estem en l'Ateneu Mercantil de València. Esta segona marató de donació de sang del grup del diari Levante. I en bona companyia, perquè arriba així el xiquet d'Alcoi en cara de moro. Ha vingut Ferran Cano, recent aterrat d'un intens cap de setmana, festes de Sant Jordi, festes alcoyanes, tot bé, Ferran? Intens, molt bé, no? Bon dia a tu i a tota l'audiència, a fer una crida per quin que ens ho faci a l'Ateneu a donar sang, que m'encanta aquesta iniciativa, i jo també vull donar sang, també, la veritat, que després quan acabe la secció... Tu també estàs molt sa. Directament. Jo estic molt sa, jo estic un poc perjudicat per el que dius, perquè les festes de molts cristians han sigut tan intenses. Ha sigut tres... Saps que és una trilogia? però ja hauràs fet la, tot, si t'has fet, si t'has fet quatre mentiretes, això ja ho tens, això ja ho tens eliminat, això ja ho tens pixat, no n'hi ha problema. Jo crec que la mentira ja ha desaparegut, no? Passa que l'edat també pues, passa factura. Ui, sí. I ja saps que sí, als 36 unes festes de molts cristians no són iguals que als 20 i pocs, i això ho he comprovat justament enguany. Però bueno, han sigut unes festes xulíssimes, eh? Xulíssimes històriques. Te'n recordes que parlàvem de la dona la setmana passada? Pues, les dones de la fila, de les filades, els bascos i els marrasquets, han fet història i han format la primera esquadra femenina de la història dels mossos i cristians d'Alcoi. Ha sigut històric, ha tingut una repercussió mediàtica molt gran, i jo crec que és una cosa pues, que tenia que passar, que ja ha passat, i espero que l'any que ve ja no parlem ja més del tema de, dels homes i de les dones, que està molt desfasat ja, no? Com molt antic. Completament, però us de veres que la festa, com la coneixen en Alcoi, ha sigut molt reticent a donar este pas. I és de veres que quan tu s'arrela la tradició per a mantindre qüestions carpetobetòniques, la tradició és molt bonica, la respetem, la estimem, formem part del que som gràcies a la tradició, però hi ha algunes que efectivament s'han de superar. Hi ha coses que ja no. Ah, ja, ja bueno, no, ja festes no. Meravelloses, ara estem preparant des del 2017. Fenomenal. Bueno, estem així en el tema de la, manació, de la marató de donació de sang, i és de veres que fa falta sang, per exemple, un part quan es complica, per exemple, no? Jo no sé si haurà sigut complicat o no el part que, per el qual ha vingut al món Eros. Eros és el minudet, però minudet de apenes dies en els que s'ha retratat Paulina Rubio, que és la portada de la Ola. Està molt templada la Rubio, no? A veure, però on comencem? La portada de Ola, això, Paulina Rubio presentant el seu xiquet, no? Que acaba de néixer als pocs també dies. També posar-li Eros, una criatura. És que jo anava ahí directament. És que ja eclipsa, ja, la imatge ja l'eclipsa completament el nom. Eros, per què? Pues perquè a la seva parella ja ella pues, li feia il·lusió que fora, que tinguera el nom de del fill d'un déu de la mitologia grega. Ah, no és per Eros Ramazzotti. No és per Ramazzotti ni molt. Pensava més, que és que era fan ella d'Eros Eros, Ramazzotti. Eros, que pues, és de l'Esis, de l'erotisme, no? Que també és un poc un nom, unes connotacions que jo crec que de major. Sí. Pues, bueno, però ahí està Eros Ramazzotti, sí, hi ha Eros en el món famosos i Eros, original, podríem dir. Jo no sé què el passa al famós. Ahí està. Aquell, no? Bueno, pues molt bé, més enllà de que efectivament el xiquet ja ho té bé en el col·le. Que ja està molt bé. Tota la vida li passarà, igual se canvia el nom. Són ganes d'emprenyar el xiquet després quan vaig al col·le. Però bueno, la portada molt bonica, ella... Exclusiva mundial, ojo. Hombre, mundial. Mundial del mundo mundial. Mundial del mundo mundial. Perquè Paulina realment... Paulina és molt famosa. En Mèxic... Bueno, en Sud-amèrica és molt coneguda. I en Estats Units també. Però és que quan venia de la part llatina és molt coneguda. Quan venia a Tòmbola, perquè estava en el Bofill-Fill. Ai, m'encanten aquestes batalles, m'encanten. Estava començant a pegar uns pelotazos així d'Espanya brutals. I jo, què recorde, no era és de les més moltíssim. Sí, ja, Paulina sí, ja era coneguda sí, quan estava en Bofill? Sí, ja era, sí, ja era coneguda. Crec que en ell va arribar a ser més coneguda així d'Espanya, perquè, claro, sí, Bofill, allà on anava, pues, hauria moltes portes. Què serà de Bofill? Què serà de Bofill? Està treballant en son pare. Sí. Sabeu que son pare li va pegar quatre calbots i va dir, tu al despatx, sí. Sí. Tu no ets arquitecte, va, fer sí, cases. Sí, sí, me'n recorde, Ricardo Bofill, Xabeli... Claro, grans moments. Una època molt gran. Pues ella tenia ja comportament d'estrella. Saps que ella volia sostenir en el camerino, el cotxe no sé quantos, tampoc era com Madonna, que tenia que pintar el camerino de negre i després de blanc no. I després de... Però no. Diva, que tenia l'ànima de diva. El rotllo de diva. Sí. El rotllo de diva i haurà madurat ja. Home, jo crec que sí, jo crec que ja ha sentat el cap. Ja, vale. Jo crec que estaves en Ricardo Fil. Però qui, imagina tu la qui és el pare? Gerardo Bazúa. No sé, ella és un dels participants de la versió de la voz de Mèxic on ella va estar fent de coach i de fet ella era la coach del seu alumne i es va enamorar i fruit d'aquest amor ha vingut al món aquest jove, aquest xiquet de nom que té cara de susto ja, que té cara de susto ja. I em fa molta gràcia perquè tu deixes la portada en les webs quan veus la portada el xiquet està pixelat. No me digues. Una cosa molt curiosa perquè després la portada de Ola que tu compres en el quiosc, el xiquet està evidentment perquè... ahí a la vista, que per això van cobrar l'exclusiva. Però si tu veus qualsevol imatge en televisió raro. O en la web, sí, ah, perquè sí. És qüestió de... És una cosa que no acabem d'entendre. És un poc extrema en el cas de que siga una exclusiva. Els xiquets es pixelen, bueno. Però si l'exclusiva la cobres, no es pixelen. Es todo muy raro. ¿Entens? Yo creo que todo empezó con Andreita. A partir todo empezó, si no, ahí la lluita realmente de la pixelació de les cares. Eso no ve. Eso ve Dan Obregón. No, eso ve Dan Obregón y de Alex Junior. El que se menjava els micròfons. El que se menjava els micros. Ahí va començar la lluita, junto a Eugenia Martí de Dirujo, feren com un grup, com una esquadra femenina de mares que volien protegir, que volien protegir i que pixelaren les cares dels xiquets. Píxels i fronteres. Programes de televisió, i això va arribar a la justícia, es va aconseguir, i en Espanya està prohibit que les cares dels menors apareguen en mitjans públics, a no ser que tu sigues el que cobres una exclusiva. Mira qui està cridant-me. Bueno, però què vol? A la meva amiga Àngela Pla. Àngela Pla, no ho sé. Àngela, al millor. Igual que no se recorda que estem en directe. O no se recorda que estem en directe, al millor vol intervindre. Igual vol intervindre. Algo del programa de demà, que estem perguenyant un programa molt xulo demà, sí. Dijous en Ximo i companyia. Levante Televisió, 9 i mitja. 9 i mitja, Levante Televisió, cada dijous. Ahí fent la colla. Parlant de xiquets i també portada de Ola, bueno, ha sigut portada de Ola i portada mundial. De fet, ha sigut qualificat per el Departament d'Exteriors i de com es diu això, que no m'he dit el nom, de la diplomàcia, nord-americana, com el major esdeveniment de unió diplomàtica entre Gran Bretanya i Estats Units. Ahí está. Sabeu quina imatge és? És espectacular aquesta foto, eh? Pa que no l'has vist, és el fill, el príncep George. Mini George. De Cambridge, rebent en barnús i en pijameta al senyor president dels Estats Units, Barack Obama, en sa casa, que el xiquet se n'anava a dormir, i veu allà Barack Obama, i va allà el saludar, però clar, el xiquet se n'anava a dormir, i se'n va el barnús. Ese conjunt de pijamas està completament esgotat en la pàgina web on se ven, que per cert, és baratet, 35 euros el conjuntet del xiquet. Lo que es el pijama y el pijameta, 35 euros. ¿Y la bateta? Una cosa barateta. Bueno, está bien. Vull dir que... 35 euros. Pero ve bordat o algo, es así, una regió. Això ja està, jo crec que vindrà brodat i el brodaran a esa casa. Però el que és la base està completament esgotada. Picanya, com són aquestes imatges? Com són estos? Estàs d'acord amb mi que fan grans a Barack Obama, no? Perquè jo crec que el president... i la seva popularitat i que siga tan pròxim es deu un poc pues, a la seva dona en Barrio Sésamo, ahir rebenta al George en pijama. Aquestes imatges tan familiars i tan quotidianes que serien impossibles de veure a la Casa Blanca. Qui ve avui? Oh, un tal Bruce Springsteen. Va, Bruce, canta-te una cançó. Va, jo te hago los coros. I si va l'home... I aquestes coses han fet la imatge d'Obama. Això és impensable en el president en funcions avorridíssim que tenim en aquests moments en aquest país. No me digues que no. Pues sí. Seria... Completament. Home. El cas com va ser? Perquè... Obama aniria a l'Hormiguero. Ell és molt mediàtic. El nostre és molt avorrit i a mi m'agradaria que el president del govern fora un poquet més entretingut dins de la serietat que ens toca viure en aquest país. Que sí, eso. Ara parlarem una miqueta també del tema de la política, que ho saps, de la meva vida també. Té una derivada periodística lamentable estos dies i protagonitzada per el factotum del grup Prisa, Juan Luis Cebrián, però ara en parlarem d'això. Només volia dir-te que la cosa és que es produeix la instantània, ell està, el príncep i sus papás, està en su residència de Kensington, és com la casa del xiquet, i entonces és l'hora d'anar a sopar, i a la tarda li donaria el sopar, el xiquet està banyat i tal, posa el barnuset, no sé què, i el xiquet, però no m'obre, Obama com que entra a la seva habitació a saludar-lo, tal, o se'l troba per allí, Obama va de visita oficial. Senyor Obama, que tenemos que ir a Kensington, però és que és l'hora del niño que se ha dormido, da igual. El niño igual, d'això, i se l'entropessen allí en el saló, i el xiquet és que es veu que es comporta en una naturalitat. Home, que és un xiquet. Li furta la foto a Obama, a son pare i a tots. Home, però que és un xiquet, tu què faries? O el teu fill què faries? Ja, jo què sé. Si te'l trobes en pijama, dona igual que siga Barack Obama, que siga... Quina edat tindrà el xiquet, aquesta criatura, George? No sé, tindrà 6 o 7 anyets, no? Tindrà, aquesta criatura? No sé dir-te. No és molt de calcular, 6 o 7 anyets, no? És que son pare de Xina. Se li veu 5 o 6 anys, no? Ah, la George, mira, este és el president. El xiquet de l'autoritat li dona la mà i clar que sí, en total naturalitat. Que bon rotllo. Bueno, pues escolta... Xiquet ben educat. Molt bé. Però bueno, lo curiós de l'anècdota és que s'han esgotat les batetes. Era una foto que es feia fa poc, crec que era Felicitacions de Nadal, també portava un sueteret blau el xiquet, precisament d'una firma espanyola de roba de xiquets. Un suéter molt senzill, blau, en una ratlla blanca, també completament esgotat. És al·lucinant com sa mare i ara ell, no sabia que ell també, són prescriptors de moda fins a un punt de bogeria mundial, no? Sí que és prescriptor de moda. Això era, te'n recordes, de Suri, la filla de Kate... Ui! de Tom Cruise. De Tom Cruise. Y Suri. Kate, no me sale el cognom. Kate, de Katie Holmes. Katie Holmes. Sí, Katie sí. Holmes. Aquella era un poco así, esa también. Bueno, això era una cosa exagerada. Era una prescripció exagerada de moda que afortunadament la mare va tindre un poc de trellat i la va apartar un poc de lo que són les càmeres. I la niña de Madonna, también. També ha sigut, sí, sí. Els fills de les celebrities són prescriptors fills que es fan majors. Y ya pues tiene el seu camí. Exacto. Por ejemplo, aquesta chica siempre tendrá una cámara davant. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando se haga mayor de edad Andreita? Pues no sabemos. Uf, mira, es que no voy ni pensar. O a mí se mete en Supervivientes o en, pues seguramente, en Super de, algo. Seguramente, porque es fills de celebrities nacionals. Fa molt de fredat, eh? Bueno, els fills, el sex, tal... I el sex. Carlos Lozano ha acabat ara tota la família en el mundo... I si eres fill d'una folclòrica ja no te vull ni contar. Perquè això és com un estigma que t'has ja per a tota la vida. Sí. Fills de Isabel Pantoja, de Rocío Jurado, tenen una cosa, no sé què. No, però ell ha pegat... Van abocats a la Kiko, televisió. Kiko ha pegat una volantà. Kiko, en això que és DJ, crec que ha pegat una volantà. Jo crec que no. Ah, no? Bueno. Crec que no, és, no sentarà el cap mai a la vida. De l'actualitat de la tele, he vist en Twitter, després de l'estrena de La Embajada, con profusión de efectos de artificio de Antena 3. De croma. I un poc de croma. Jo he vist poquet, molt poquet, ara te contaré. Però Belén Rueda és protagonista, i més enllà d'això, ja que la interpretació de Belén Rueda ha agradat o no, que sembla que no ha agradat molt, ha anat bé d'audiència i s'ha imposat a Bertín Osborne, cosa que la cosa tal. El tema és que han posat a fer-li memes en Twitter de les operacions, i és un poc la Nicole Kidman espanyola. Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Com està el tema de Belén Rueda? A ver. Belén Rueda, Nicole Kidman espanyola. Belén Rueda té 51 anys. Algunes coses s'haurà fet com es fan totes les celebrities. Jo vaig a defendre a Belén Rueda perquè crec que està guapíssima. Està estupenda. 51 anys, pues haurà posat un poquet d'àcid hialurònic, un poquet de botox, un poquet que sí. I lo de oro. Els llavis, el tal. Un poquet de igual s'ha elevat els pòmulos, com ahir Mario Vaquerizó. Però no, és una cosa exagerada. És a dir, la vez que està estupenda per 51 anys, és una persona que viu de la seua imatge, i evidentment si vol continuar treballant, pues té que tindre un aspecte madur, però ben pelofano. És a dir, per una pell... Terça. A mi em pareix que la té. I clar, si per què la tens aclamat tant? Perquè si la compares a les imatges de l'any 90, 91, quan va començar Telecinco, que ella era presentadora del VIP Noche, del VIP Noche de Valerio Lázarov, en Emilio Aragón. Imagina tu, i salia per allà bailando i ballant i fent monaer, clar, pues hombre, d'ahí claro. A ara, pues han passat, pues no sé quants anys han passat, però del 90 al 2007 han passat 26, 30 anys, no sé quants anys han passat, pues la gent madura, de fet, se va reconvertir en estrella televisiva, actriu de sèries i actriu de sèries a gran actriu del panorama del cinema espanyol. De fet, la qualificaven com la Scream Queen. Scream Queen són les intèrpretes de pel·lícules de terror que se passen el dia Scream cridant, no? I una Scream Queen és la protagonista que passa el dia cridant. Ella era el prototip de Scream Queen, de protagonista de pel·lis de terror i d'un poc d'inquietud. Sempre patint, diuen que perquè amb la seva vida personal ha sigut també molt dura, la xica ha passat lo seu. De Belén Rueda. Sí, molt curtida, pues veu que això se l'ha quedat en el plan de la cara i l'ajuda molt a fer estos papers de sempre estic assustat. M'has deixat un poc. Que és un poc també Lídia Bosch, també, que sempre està assustat. Ai, això anava a dir-te de Lídia Bosch. Perquè Lídia Bosch és un altre nivell. Són un poc amigues i un poc de la mateixa... De la tele, de l'entreteniment, reconvertides en actriu. Però escolta, jo molt bé per Belén Rueda, per l'embajada, Moreno la vas veure. Va fer molt bona audiència, un 22%. Una gran estrena, però clar, jo com sóc ara de Netflix, que ves totes les sèries, un capítol d'un altre, doncs a mi el de veure una sèrie de televisió, en tots els meus respectes, espanyola, molt ben feta, però un capítol setmanal i en publicitat en mig, doncs és una cosa que jo ja no faig. M'has posat Bertín Osborne i Agatha Ruiz de la Prada. Te va a divertir? Bueno, demà veuràs en Levante, perquè la columna que vaig escriure és de... Los dardos, el dardo va de el dardo va a Agatha. De Agatha y Pedro J. Pues el llegirem. Ah, el dardo es que llança Pedro J en Twitter. Sí. A Televisió Espanyola, que això... De televisió... Hi ha que ser educat, també. Sí, però que els gilipolles, jo crec que això... Bueno, està fora de mira. En tot cas, el gilipolles no és el treballador de Televisió Espanyola, sinó el responsable de la cadena que censura el programa. Écola. En tot cas. Écola. No? Francano, com sempre, un plaer. Home, sempre. Demà te veig en el Levante Televisió. Gràcies, Bonico. Vinga, bon dia. M'ha sigut una sang, eh? Vinga, fenomenal. Estem en la marató, la segona marató de donació de sang del grup de Levante Mercantil Valenciano, així, en el Ateneu Mercantil de València. Fem una paradeta, actualitzem la informació i la seguim. Servicios informativos. 1:01, buenas tardes. La Audiencia de Valencia ha condenado a dos exdirectivos del parque temático Terra Mítica por la trama de facturas falsas en la construcción del recinto de Benidorm. La sección quinta ha condenado a 4 años de cárcel al exjefe de contratación Justo Valverde y al exdirector técnico Antonio Rincón. Junto a ellos también han sido condenados 20 empresarios, entre los que figura Vicente Conesa, Antonio Vicente Moreno Carpio y José Luis Rubio. Así lo recoge la sentencia de 431 páginas, cuyo fallo se ha leído hoy en la audiencia pública en la Ciudad de la Justicia de Valencia, 6 meses después de la conclusión de la vista. La lectura del veredicto, por cierto, se ha interrumpido por la indisposición de una de las personas presentes en la sala. La Audiencia de Valencia, en cambio, ha absuelto en esta causa al expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban, y al que fuera director general, Miquel Navarro. También han sido absueltos otros 11 empresarios. Seguimos en los tribunales para contarles que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha condenado al Ayuntamiento de Chiva a pagar casi 700.000 euros a los propietarios de 2 parcelas que fueron expropiadas para construir el campo de fútbol La Murta. El consistorio valenciano pagó el suelo como rústico y en consecuencia desembolsó 37.000 euros. En cambio, el tribunal considera que los terrenos expropiados eran urbanos. Según el actual equipo de gobierno de Chiva, los hechos se reprodujeron en el año 2010, durante la etapa del popular José Manuel Aro. Los propietarios afectados expresaron su disconformidad y el caso terminó en el Tribunal Superior de Justicia, que ha multiplicado por 3 el valor de ese suelo. También en cuanto a cuestiones económicas, la Comunidad Valenciana se ha convertido en la segunda autonomía con mayor incremento de las ventas del comercio minorista en marzo. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, han aumentado un 8% con respecto al mismo mes de 2015. Por delante se coloca Baleares, con una subida ligeramente inferior, mientras el empleo en el sector también ha crecido en la comunidad, lo ha hecho casi un 3% y se convierte en el segundo mayor incremento de todo el país. Al margen de todo esto, y como ya saben, desde las 9:30 de esta mañana, el Ateneo Mercantil de Valencia acoge la segunda edición del Maratón de Donación de Sangre del Grupo Levante, una cita solidaria en la que participa de forma activa la 97.7 Radio. Nos marchamos hasta el Ateneo Mercantil de Valencia. Juanma Romero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, César? Buenas tardes. Pues aquí estamos afrontando ya la última hora, en este caso del horario matinal, de este segundo maratón Donación de Sangre, que recordemos organiza el Grupo Editorial Prensa Valenciana, junto a la colaboración del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana. Cerca ya de 50 de personas las que se han acercado aquí a donar sangre hasta este Ateneo Mercantil de Valencia, recordando una vez más los requisitos que se necesitan para en este caso poder donar sangre. Por un lado, gozar de esa buena salud, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Muchos testimonios los que hemos recogido esta mañana de diferentes donantes de diferente perfil que se han acercado hasta aquí, donde se sigue haciendo ese llamamiento, sobre todo con un mensaje claro, que una donación puede salvar hasta 3 vidas. Recordad además que al margen de ese aspecto solidario, de esa satisfacción personal que supone donar sangre, pues todos aquellos que lo hagan se van a llevar un regalo fantástico, en este caso para disfrutar este verano en las playas. Así pues, César, recordar ese horario, todavía hoy abierto en horario de mañana hasta las 2 de la tarde, y esta tarde también estará abierto este dispositivo del Centro de Transfusión hasta de 4, en este caso hasta las 8 de la tarde. Muchas gracias, Juanma. Buenas tardes, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Nosotros cerramos con el tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, los intervalos nubosos de esta mañana irán dando paso poco a poco a nubes de evolución, que a partir de esta tarde dejarán chubascos débiles y dispersos en el interior de Valencia y de Castellón. El viento sigue soplando flojo variable con predominio del este y las temperaturas máximas en ligero descenso. A esta hora, 19 grados los que marca el termómetro en Valencia capital. 1:05. De momento es todo. Más información aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, y Levante Televisión, información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo, con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. Afición Taroncha, que comience el show. El domingo 8 de mayo a las 7 y media de la tarde, el mayor espectáculo de la Liga Endesa de Baloncesto llega al pabellón de la Fonteta. El partido de la jornada, Valencia Basket Barcelona Lasa. Consigue tus entradas desde 50 euros. Duelo patrocinado por Zurich Seguros. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. I ara en directe a la 1:08, temps per a la informació esportiva i futbolera així en la 97.7 Ràdio en València Abierta, este dimecres 27 d'abril. Des de l'Ateneu Mercantil de València estem en esta segona marató del grup del diari Levante, Superdeporte, Levante Televisió i així la 97.7 Ràdio, però també un lloquet, com no podia ser d'altra manera, per a l'actualitat més futbolera, de la mà del capitán Don Vicente Bau. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Me ha dicho que tiene un poco de jet lag. Porque, vamos a ver, Don Vicente, lo explicamos. Don Vicente, ayer se cogió un vuelo regular para ir a Manchester. Estuvo allí con todo el tema con Peter Lim, estuvo allí en el palco, estuvo allí con todo el tema. Y luego se ha venido con Peter Lim, con la hija y con la mujer en el jet de Peter Lim Manises esta mañana el de camino a Singapur. Che, Vicente, no pasa nada, yo voy por Manises, que me viene de paso, y después él pega la vuelta y se va para Singapur. Pero, y le ha dejado no. Tiene un poco, ustedes, está un poco raro hoy, ¿eh? Pero redondé, el señor Peter Lim, familia, mujer, hija y todos han ido al Ateneo Mercantil y han donado sangre de Singapur. Bueno, a ver. Bien hecho. Vale, ya está exagerando un poco. Ya se va a notar que esto que decimos es un poco fantástico. Bueno, Vicente, ¿está usted bien esta mañana? Sí, estamos perfectamente. Oye, calculando. ¿Qué calcula? Bueno, pues midiendo un poco el futuro del Valencia y cuál puede ser el futuro del nuevo o siguiente entrenador del Valencia. ¿Cuál es la duda? Pellegrini titula Superdeporte a toda bomba en su portada con un futurible. ¿Y cuál es la duda? Pues Paco, ahí estará, que hoy, ya le digo yo hoy, que yo creo que ha leído la prensa y les ha pegado una paliza esta mañana de tres pares de congojos, si se puede decir así. Se puede decir, ya es el horario, ya ha pasado un poco el horario infantil. El señor Romero, don Juan Manuel, también se acompaña este matí. ¿Qué tal? Bueno, artista, el día es bonico, quan se fan accions solidàries també des del centre de transfusió de sang en un club de futbol, ja sigui el València, ja sigui el Llevant, ja sigui el València Bàsquet, que també acostumen a fer aquest tipus d'accions. Sí, sí. I damunt ells pues regalen alguna entraeta, és que no, el personal millor, s'anima. Avui nosaltres el que regalem és un regalet xulo, molon, oren, o mola tant com una entrada, pues, bueno, depèn de conforme teu. Mira, és un regalet xulo per a l'estiu. Familiar, Familiar i esportiu. Totalment. Ja està aquí, podo leer. Podem te xilar. Ho deixem ahí. Bueno, ahir en Manchester, en efecte, les mirades del valencianisme estaven posades allà, perquè el capità de la banqueta del Manchester City, el mestre Pellegrino podría ser el próximo entrenador del Valencia. Yo continué pensando que es una fantasía animada. Yo le digo que anima al valencianisme, pero dígame. Perdón, dígame. Tengo que decirle que ha pronunciado mal el su apellido. Ha dicho Pellegrino, señor. Pellegrini. No, ha dicho Pellegrino. Ha dicho Pellegrino. No, Pellegrino era el flaco. Cosa es el flaco. Una cosa es el flaco Pellegrino y otra cosa es el. Claro, una cosa es el abogado Pellegrini. Una cosa es donar sangre, otra cosa es pegar un susto y que la gente se caiga. No. Reventado. Pellegrino ya tuvo su etapa en el Valencia. Bueno, tú veus això. Vale. Este home estarà cobrant un bon jornal. Totalment. En el Manchester City. Està un pas d'estar en una final de la Champions. És un club que per diners no serà. Què trobes tu que pot motivar a Pellegrini la pròxima temporada a estar així? Més enllà de que hi hagi una relació d'amistat o que jo que sé, que Peter Lim intervinga d'alguna manera. És molt complicat. Jo crec que sobretot ha de primar en ell el tema de tornar a Espanya, no? Després d'haver estat al Villarreal, se'n va al Real Madrid i es comís del Real Madrid per la porta de... I en el Màlaga també. En el Málaga va estar, sí, Málaga, pero yo creo que necesita tornar, ¿no?, a ser un entrenador que fique de moda a España, porque es la segua asignatura pendent. Es de ver es que no va a tindre un proyecto, sobre todo a nivel potencial económico y esportivo, del nivel que ara mateix pot gaudir al City, pero yo creo que por ahí puede ser una buena puerta de entrada de nuevo a España para Pellegrini. Hay otra realidad. Pellegrini sabe que le quedan dos partidos en Europa. Si nos pasara, sí, decir, eliminado le queda jugar en el Bernabéu contra el Madrid y la final y punto, porque su futuro en el Manchester está totalmente liquidado, porque ya tiene sustituto nombrado y firmado. Curioso también esta situación, ¿no? El fe de que se conega ya el inquilins de l'any que ve del Bayern, del City, sense acabar encara la temporada i tenien jo la Copa d'Europa, la Champions. Quina desmotivació també per un míster, no? Total. I quina desautorització també de cara als jugadors. Bueno, també els valencianistes tingueren certa il·lusió de veure a David Silva sempre en un camp de futbol, si que és valencianista. Va lesionar-se ahir, eh? Es va lesionar, desgraciadament, i a partir d'ahir és de veure que el City va perdre, no? Va perdre poderío, i després veure al gran Otamendi, general Otamendi, gran partit, que va ser un molt bon partit en el centre de junta Pepe, jo crec que van ser els dos millors, no? Pepe per Madrid i Otamendi per part del City. Sí. Otamendi dejó bien claro ayer cuál es el problema que tiene el Valencia esta temporada, que puede ser de entrenador o no, pero que hay un hueco en defensa y que él cubre perfectamente. Yo creo que hizo un partido francamente redondo, francamente Otamendi, porque es que además pegó cuando había que pegar, se fajó cuando había que fajarse, subió a los corners cuando había que subir. Sí, yo ayer vi a Otamendi con una barba reluciente. Sí, eso sí. Pero vi a ese central que el año pasado nos enamoró a todos. Y qué bien nos hubiera venido este año. Hombre, pues fíjate, en lugar de Aznar. En lugar de Aznar. Tienes a Otamendi y de entrada ya no te marcan el gol que te hizo el Getafe en la jornada pasada. Mire, yo Otamendi le cambio al City a Otamendi por Bezo, a Derlan Santos y a Aznar. Le hago un pack. Que es la misma pasta, más o menos, ¿no? O, bueno, o incluso más, ¿eh? Bueno, más dinero estos tres. Abdenur va a costar 25 de Abdenur. Pero ojo, deu de Santos y a 3, 4 o 5 de Bezo le facha el cambio que enseguida. Y eso va a voler, ¿no? Un momento que igual no valen, ¿no? Que don Joaquín, don Chimo Rovira está haciendo mal el camino. El primer camino que tiene que hacer, ¿cuál es? Coger el teléfono y llamar a quién. ¿Yo? ¿A quién hay que llamar? No, usted no puede ofrecer jugadores. Yo llamo a Ángela Pla, yo le llamo a usted, David García, pero yo no, ¿qué más quiere que llame? Se lo estoy poniendo a huevo. Llamaros a Méndez, que por cierto ayer estaba en el hotel de Peter Lim con Peter Lim. Méndez solo le coge el teléfono a Peter Lim. Solo a Peter Lim, porque a la socia de Peter Lim, el presidente de la Valencia Club de Fútbol, Lei Jun Chang. Aún ahí ya no, ¿eh? No, y aún ahí tampoco. Lo ha dejado de lado, pero sigue Méndez a todos los efectos, primando un poco sobre el futuro o sobre la figura de Peter Lim, que al fin y al cabo es quién, el dueño del Valencia Club de Fútbol. Porque ni una amistad personal, y a mí eso pues no me sé, porque si tú te fas una foto en el teu amic y vens de negocios a España y estás en Madrid, te vas a volar al Getafe, quieres asopar en Cristiano Ronaldo, pero claro, el valencianista ve eso y digo, mira, perdona, després de lo que t'ha tancat i estàs ahí frente a la foteta en ell, perquè la sensació és que els fitxatges que han vingut de l'òrbita de Méndez no ha funcionat ni uno, i estem mencionant a dos. en el centro de la defensa a Darlan Santos y a Abdenur en una campaña que defensivamente han sido un desastre. El problema ya no es que hayan funcionado o no, que efectivamente no han funcionado. El problema es el sobreprecio que has pagado por unos futbolistas de segunda fila, o que igual uno te sale dentro de 4 años porque tienen 20, 21 años la mayoría de ellos. Ahora vete a colocar a Abdenur por 25 millones en el mercado. Pero ojo, esa ahora es que lo compra, ¿no? Ojo, pero esa reunión de Peter Lim, Pedro Lim, con Méndez viene justo después de la reunión de Pedro Lim, de Peter Lim con Suso García Pitar. Es decir, primero se reúne con el director y luego se reúne en su lugar natural, que es Manchester. Ese es el hotel de Manchester que ha comprado con varios exjugadores del Manchester United y con Méndez, y que ahí se reúne cada dos. Con Neville también. Y con Neville. Hermanos Neville. Y disfruta del fútbol como loco. Vamos a ver si ahí Méndez está haciendo una labor de zapa y se está cargando todo el proyecto de García Pitar, que no me da la impresión que sea... Ojo, no enemigo de Méndez, que no lo es, porque García Pitar es en ese aspecto listo y sabe que el mercado, gran parte del mercado pertenece a Méndez. Es decir, vas a tener que acabar en Méndez, pero una cosa es acabar y otra que Méndez acabe contigo. Gran frase. Ah, sí señor, sí señor. Pero es que una cosa son estos amics para darte a fer la palla y otra cosa es fer negocis en els amics. Totalment. I Peter Lim, a l'hora de prendre les decisions, és no. Nuno, que és amic del meu amic Méndez. De Ana Garib, que és amic meu. Jo crec que la principal errada que pot cometre el València per a la pròxima temporada és la línia, la definició del projecte sense tindre entrenador. Vull dir, ara Suso pot estar buscant jugadors que puguen ser interessants sense saber si l'entrenador és Pellegrini o no va a voler ese perfil de jugador. Es que, bueno, yo, Porque si no estén treballant en dues línies, una la que pot tindre Méndez de nou, com està passant aquestes temporades, i altra la que estava fent el València en Suso García Pitarch. Yo creo la que tant en les arribades com en les possibles eixides que també estan sent en notícia. Ojo, que Suso és abogado, és millonario, no és tonto, i ayer, por ejemplo, también nos desayunamos con la portada de Super con dos jugadores. Uno, que juega en el Sporting de Gijón, pertenece al Real Madrid. Otro, que pertenece al Barça. Y otro que pertenece al Real Madrid. Pero los dos, curiosamente, eran un poco del caché de Jorge Méndez, porque eran tipos de 19, 20 años por explotar en el mundo del fútbol. Pensemos que el del Sporting, Halilović. Es hasta suplente en el Sporting de Gijón, sí. En los últimos partidos. Aquí contra el Levante fue suplente con todas las de la ley. Y un jugador que el Barça vol foguechar, sobretot, claro, en el Sporting, y ahora pues para el Valencia también. Pero por eso me da a mí la impresión que es un poco la política de Méndez Bin en este tiempo que llevan. Es decir, gente muy joven, y si te explota uno, has recuperado dinero. ¿Y quiénes son los seis ideas que comentabas, Juanma, que están en pues noticia? ¿Quiénes posibilidades de quis jugadores está sentirse que tienen ya pasaporte para ir del Valencia? Pues, por ejemplo, ahí ya lo avanzaba Manolo Montal en Sports 97 NIT, que el tema del porter de Diego Alves. Se van a escoltar ofertes pel guardameta brasiler del Valencia. Quan situació quan lògica està... perquè ara mateix comptes en tres porters com són Alves, Ryan, però sense oblidar la Jaume. Un final de temporada després de la lesió magnífic, sí. I estadísticament tu estàs guanyant punts gràcies a Diego Alves, no? Però aquí s'ajunta el tema econòmic. Claro. Quin porter té més mercat després? Per quin post haurà més diners? És que hi ha una realitat impepinable. Si tu te quedes con Alves ara, és un futbolista que no li saques un dinero nunca. No, si te quedas con Ryan y Chaume, sí puedes sacarle dinero después, seguro... tener necesidad. Claro, ¿qué preu de mercado podría tindre Diego Alves ara mateixa? Pues no sé, 8 milions, per dir, 8, 10 cantidad, milions, 8 sí, 10 milions. 10, 12, sí. Bueno, pues es un preu interessant. És un preu interessant. Bueno, el diumenge tenim partit en Mestalla contra el Villarreal, i més enllà de que ja no tenim res a fer esta temporada el València, sempre un encontre contra el Villarreal després dels últims desencontres, i ja la germanor va quedar molt arrere. És un encontre que agrada. En fi, dels prolegòmens, quin tipus de partit imagineu? Què penseu d'aquest partit? El prolegòmen que dice usted es que el Villarreal juega mañana en Europa contra el Liverpool, y por lo tanto va a venir medianamente cansado. Ojo, que el Valencia cuando juega entre semanas luego le afecta. Ya ha baixat porque va a empatar a cero contra la Real Societat y ha perdut les últimes dues eixides. Dels últims 9 punts ha guanyat un. És amigo de don Fernando Roig. Se le nota que el básquet le tira y acaba de machacar al Villarreal. Bueno, es que la Champions está quedándole... Bueno, no, la tiene a huevo. Lo temo al ver. Tendrá que barallarse en el Celta, ¿no? Pero a ser jugar, ¿no? Tiene una ventaja en cara. Ojo, iba 4 puntos a falta de 3 partidos. En principio, de esos 3 partidos, 2 los juega fuera y 1 contra el Valencia. Yo veo más importante lo que piense Valencia, lo que pase por la cabeza del Valencia, que lo que pase por la cabeza del Villarreal. Es decir, los futbolistas quieren, ahí estarán, o no quieren, ahí estarán. Yeah. Si no quieren, ahí estarán, dale el balón al Villarreal. Si tú quieres, ahí estarán. Mestalla no le puedes dar el balón al Villarreal. Bueno, vale, Mestalla manda también. No, pero yo me estoy explicando claramente. Tienes que ir a dominar el partido. Otra cosa es que si te sale el partido de Eibar o te sale la castaña que no salió en el Alfonso Pérez. Yo lo que estoy diciendo, te puedes salir, porque indudablemente te puedes salir. De hecho, los últimos 4 partidos han ganado 3 y empatado 1. Y esta semana has descansado. Cosa que el Villarreal no. Cosa que al Valencia le vino muy bien en los últimos partidos. Ahora, yo te digo una cosa, esto de descansar y no descansar. Sí, yo no que, te he traído. No, sinceramente, no. En futbolistas de élite y de 20 años, yo aluciné. Mal preparados de principio de temporada por un Espíritu Santo y se lo reconoce cualquier vecino de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ojo lo que les estoy diciendo, cualquier vecino del entrenador, del juvenil, del cadete. Sí, los que viven allí en los chalets de Paterna ya ven la jugada de Cheme. Yo lo veo y están van al aire. Todos alucinados de cómo empezaron la temporada, de lo mal que se preparó la temporada y cómo acusan el esfuerzo, si es que lo acusan de verdad. Que no estoy hablando de una cosa que parece una tontería, no. No es un tipo que se ha cuidado a sí mismo, es un tipo que ha entrenado en un equipo. Y el mismo Paco Aizarán, que tonto no es, motivó a los futbolistas. Motivó con palabras. Motivó estando atento, pero dijo: no se va a ver mi trabajo hasta las 2 últimas temporadas si llega, porque él lo sabe. Físicamente está mal. Lo que sí hay que ver es que el Valencia ha de ir a mosegar el partido ante el Villarreal, porque es de las pocas ya satisfacciones, entre cometes, que puedo dar esta temporada. Sí, voy a guañar al Barça, no, pero ya estás prácticamente sin opciones de jugar a Europa después del empate a Getafe. Estás sin opciones. Y guañar al Villarreal, pues siempre agrada a Bachén. Bueno, ahora nos contará señor Romero la actualidad del básquet, pero también una pincelada para comentar que es que en Italia el rumor está cuallant y la idea de que André Gómez se vaya a la Juve, que el departamento técnico de la Juve está trabajando para endurse al Faro de Lisboa, André Gómez, al calcio italiano. No solo está trabajando, sino que hoy la portada de la Gazzetta dello Sport. Gazzetta, muy bien. Saca 3 fotos de posibles refuerzos de la Juve y una de esas 3 fotos es André Gómez. La Gazzetta dello Sport no tiene nuestra credibilidad. Ni la de Superdeporte, hombre, per l'amor de Dios. Hasta ahí podíamos claro llegar. Sí. Pero sí te indica bien a las caras que André Gómez, el hombre de Méndez, el hombre vendible además de este proyecto, pues está en el mercado. Si no será la Juve, será cualquier otro equipo, pero yo en verano sí veo que hace las maletas sin una sonrisa. ¿Y del básquet qué, señor Romero? Una punta llevant important esta vesprada. Reunió del Consell d'Administració, possiblement Manolo Salvador va dir que no continua l'any que ve, a la qual cosa llevant que busca un director esportiu, esta vesprada se va definir el projecte del llevant, tant si es queda en primera, que va ser molt complicat, sobretot el projecte de cara a la pròxima temporada en segona divisió. Bueno, pendent d'un fil, el cap de Manolo Salvador, com ja ve diguent... I el de Rubi i els demás jugadors, però ja n'hi haurà temps de parlar del llevant. Lo comentamos ayer, que está prácticamente fuera, y Rubi yo creo que va a seguir el mismo camino, lo cual no quiere decir que esta tarde se lo vayan a liquidar y que le pueden dar un margen, acabamos la temporada y os vais. Y del Valencia Basket que me preguntaba rápidamente, parlaven de entrenador. Valencia Basket no té entrenador en cara per a la próxima temporada. Pedro Martínez vol continuar, però s'ha emplaçat a final d'esta temporada. Esto complica renovacions de jugadors com Rafa Martínez o Hamilton, que acaben contracte, però no es volen renovar fins que no se sàpiga si serà Pedro Martínez o no l'inquilí de la banqueta del València Bàsquet. Bueno, y déjeme yo decir, de un valenciano, de básquet, sí, delante de Special One, de Juanma Romero, que Víctor Claver está en la Final Four porque el Lokomotiv, su Lokomotiv, eliminó ayer al Barcelona. Y más ni menos. Bueno, ¿está jugando? ¿Cómo? Sí, sí. Marcó un puntazo, marcó ayer. Un puntazo. Ayer un puntazo, pero en el cuarto partido, va a hacer 25 de valoración. Ojo. En el plau. Gracias, Romero. Adeu. Gracias, Bau. Actualitat esportiva. Una pauseta y seguimos. Están en la segunda edición de la Marató de Donació de Sang del Grup Editorial Prensa Valenciana. Así, en el Ateneu Mercantil de València. Ara tornem. se hace saber que en MN4, para celebrar el Día de la Madre, buscan a su reina para mimarla a lo grande. Del 25 al 30 de abril, acércate a MN4 y con tu ticket de compra entra en el sorteo del Queen Day Pack. Limusina, maquillaje, compras, belleza. El Día de la Madre en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Aquest primer de maig, eixim al carrer contra la pobresa salarial i social. Vine a reclamar treball i drets. Comissions Obreres i UGT criden a la ciutadania a participar en les manifestacions del primer de maig. A les 11 del matí, a Elx, des de la plaça de Barcelona. A Santa Pola, des de la plaça Constitució. A les 11 i mitja, a Alacant, des de l'IES Jorge Juan. Al Coi, Passeig de l'Albereda. Castelló, plaça Sant Lluís i a València, des de Sant Agustí. La familia crece, cambia, evoluciona. Mi mundo también. Nuevo San John Corando. Ahora, nuevo diseño, un motor más eficiente y la mayor capacidad interior de su categoría. Ahora, un crossover a mi medida. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción. Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción.es. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Bueno, pues ja tenim la 1 i 28, estem en esta edició especial de València Abierta, la 97.7 Ràdio, en companyia del diari Levante, Mercantil Valenciano, en la seva edició tant en paper com digital, Superdeporte, idem de lo mateix, i també Levante Televisió, conformem este grup editorial Premsa Valenciana, i estem així fent costat i recolzant esta segona edició de la Marató de Donació de Sang en l'Ateneu Mercantil de València. Les xifres van molt bé, el matí està anant estupendo, estarem oberts fins a les 2 de la vesprada perquè tu que ens escoltes també arribes a esta cridada especialment solidària i de compartir com és la donació de sang fins a les 2, ja dic, a partir de les 4 i estarem oberts fins a les 9 de la nit en un equip magnífic que el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana ha disposat en este saló espectacular de l'Ateneu Mercantil de València, que de nou ens acull en esta segona edició i ja ens sentim com en casa. Bueno, com en casa, és que pràcticament estem en casa. Carmen de Rosa, la seva presidenta. Què tal, Carmen, com estàs? Pues muy bien, encantada que estéis aquí en nuestra casa. Bueno, que ya la consideramos también, con tu permiso, y del resto de socios un poco nuestra también, porque sí. Es verdad que en la 97.7 Radio y el Ateneo pues colaboramos estrechamente y lo agradecemos. Gracias por acogernos, por ser anfitriona una vez más en esta segunda edición de esta maratón, que por lo que me dicen, vamos a superar las cifras del año pasado, cosa que está pues muy sí. Bien. Eso nos están comentando, que esta maratón va muy bien, como no podría ser de otra manera, porque los valencianos somos solidarios y este es un momento pues clave para demostrarlo y aportar todo lo que cada uno puede, en este caso sangre, para todos nuestros conciudadanos. Sabemos realmente que es algo muy importante, sabemos que detrás de cada donación de sangre podemos estar llegando a salvar hasta 3 vidas. No se me ocurre nada mejor que hacer esta mañana o esta tarde, ¿verdad, Carmen? Y llamar a los amigos también del Ateneo y del 97.7 a compartir algo tan especial, a hacer un regalo de vida tan especial como es donar sangre, ¿verdad? Sí, conforme van entrando los ateneístas esta mañana, pues les estamos indicando que pasen primero por aquí y luego se vayan a hacer todas sus actividades. Y la verdad es que estamos viendo que tiene una acogida importante. De nuevo el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, disponiendo un operativo realmente extraordinario, ¿eh? Tanto en lo técnico como en lo humano, de verdad que son una gente fantástica. Y venimos insistiendo, es un pequeño test que te hacen de salud, de cómo estás, en fin, entre 18 y 65 o 68, y que puedes donar sangre, por supuesto que sí, y es el mejor regalo que puedes hacer. No es el primer evento solidario, desde luego, que hace el Ateneo, porque dentro de sus actividades, Carmen, la verdad que os mostráis mucho también a la sociedad valenciana de manera habitual. Yo creo que es una obligación de cualquier valenciano, pues ser solidario con las personas pues que tienen alguna necesidad pues de cualquier tipo, no hace falta que sea solamente pues de sangre o de lo que sea. Nosotros tenemos que ser solidarios con todas estas personas y aquí en el Ateneo pues todo lo que es un evento solidario pues no decimos nunca que no. Aquí tienen su casa. Puertas abiertas. Pues celebro mucho, Carmen. No sé cómo tienes la jornada agitada, pero te agradecemos que nos hayas dedicado unos minutos. Y no sé en qué andas ahora. ¿Cuál es el proyecto en el que el Ateneo está implicado? Pues ahora vamos a dar una sorpresa dentro de muy poquito, ya verás. Vale. ¿El mes que viene? El mes que viene. Vale. ¿Relacionado con...? ¿No puedes decir nada de nada? Con algo de misterio. Algo de misterio. Bueno, lo dejamos ahí. Hasta aquí puedo leer. Maika Gómezquen, mi querida Maika Gómezquen. Bueno, pues espero que contéis con nosotros para contarlo. Sí, va a ser algo grande y contaremos con vosotros como no podría ser algo de otra manera. Algo misterioso está preparando el Ateneo. Sí, muy bien. Sí. Carmen, que vaya muy bien para todo el equipo. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a todos vosotros y desde luego deciros que una vez más que aquí estáis en vuestra casa. Gracias por la acogida, como siempre. Gracias, Carmen, y a todos los ateneístas que nos acogen esta mañana. Bueno, ya tenemos la 1:32. Una chicoteta pausa per a parlar en algú que sap el que és donar vida i regalar vida, perquè és un donant habitual, ens contarà la seva història i per què és donant. En la responsable de la sanitat en la Comunitat Valenciana, la consellera Carmen Montón, i la flamant nova directora del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, que és Cristina Arbona, doctora ella mateixa i hematòloga, per a xerrar una miqueta, per animar-te a que encara estàs a temps, fins a les 12 de la vesprada estem oberts i després des de les 4 fins a les 9, a que t'arrimes a l'Ateneu i facis el millor regal que pots fer, donar vida. Tornem en un minutet, vinga. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Participa en la segona marató de donació de sang de Levante el Mercantil Valenciano. Dimecres que ve, 27 d'abril, vine a donar sang a l'Ateneu Mercantil de València de 9:30 a 2 i de 4 a 8 de la vesprada i t'emportaràs un obsequi del periòdic amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l'Ateneu Mercantil de València. Organitza la 97.7 Ràdio, Levante Televisió, Superdeporte i Levante el Mercantil Valenciano. Ser donant no passa de moda. Dona sang, salva 3 vides. Generalitat Valenciana. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Felicidades, mamá. Toma, tu regalo. Un casco de fútbol americano. ¡Qué redondo! Muchas gracias, hijo. Alguien a quien le regales lo que le regales le va a encantar. ¿No se merece lo mejor? 1 de mayo, Día de la Madre. Ven a Nuevo Centro y encuentra un regalo especial para un día único como tu madre. Más de 250 tiendas te esperan. ¡Felicidades, mamá! Qué bueno horeta, sí senyor, ja és la 1:35. Estem, és un dia realment bonic, un dia especial. Ja és la segona edició d'esta marató de donació de sang que fem el grup editorial Premsa Valenciana en l'Ateneu, en molt bon ambient. Gràcies a tots que heu participat ja, hem superat holgadament la 50 de participants i a veure si arribem a batre el rècord de l'any passat, que estigui una miqueta per damunt del 100, a veure si ho aconseguim. Perquè, com comentàvem en l'arranc este matí, el millor que podem fer, per exemple, imagina't que hi ha un part complicat, pues, ajudar a que aquesta vida vingui al món no és una, és una gran ajuda. O, per exemple, no sé, una xiqueta, una menudeta que tingui anèmia, o algú que ha tingut un accident de trànsit i necessita una intervenció d'urgència, o a lo millor pues, ha tingut un percance laboral greu. Si eres una persona sana, que no dubte que ho sigues, i eres major de 18 anys, necessiten de tu, necessiten de la teua sang. I a més la bona notícia és que és el millor regal que pots fer i no te va costar un euro, en absolut. Així que ajuda a la vida, al regal de la vida i dona sang. Avui ens acompanyen també per a traslladar-vos lo important que és un element tan fonamental per a la vida, per al treball mèdic, per a salvar vides com la sang, que és impossible fabricar i que només és un tresor que tenim nosaltres i que podem participar d'ell i compartir-lo de manera altruista i voluntària, com us diguem, la directora del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, que és la doctora Cristina Arbona. Què tal, Cristina? Hola, estàs? Muy bien, Chimo, muchas gracias. Bueno, pues nada, pues bienvenida. Y gracias a vosotros por dejarnos compartir, hacer de altavoz el trabajo que hacéis en el Centro de Transfusiones, que realmente es una cosa fantástica, de verdad. Para esta labor necesitamos a todos los interlocutores que nos permiten transmitir los mensajes, y muchas gracias a vosotros, que desde luego... Un centro de transfusions que, per descomptat, està en contínua i constant col·laboració i comunicació en la Conselleria de Sanitat, en la que és titular Carmen Montón. Consellera, què tal? Molt bon dia. Benvinguda. Molt bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sempre és bonic participar en un mitjà de comunicació, en una festa, que és el que volem, que transmetre alegria, transmetre vida en aquestes maratons de donació de sang, ¿no? Siempre está muy bien acercarnos a la radio y con este motivo de la solidaridad de la donación de sangre, yo creo que merece la pena. Hay algo que decíamos esta mañana, que hay otras formas de solidaridad, que lo haces con dinero o con alguna cosa que has comprado, pero con algo tan especial que da la vida, que lo tenemos todos y que podemos compartirlo, y además no sabemos a dónde va, y que una donación pueda llegar a salvar tres vidas. Es que yo creo, no se me ocurre nada mejor que hacer hoy. Sí, yo creo que no somos conscientes de que cada minuto un paciente en la Comunidad Valenciana está utilizando sangre. Cada minuto. Por tanto, cada minuto estamos dando vida. Hacen falta 700 donaciones al día para mantener esta maquinaria constante que no para en funcionamiento. Y en la Comunidad Valenciana se mantiene de una manera muy razonable, y hay que estar de enhorabuena y felicitar a todos los donantes por la solidaridad y por la responsabilidad con la sociedad que demuestran día a día. Hoy queremos que, además de la llamada solidaridad, ¿verdad, doctora Arbona?, sea esto también, sea este programa un agradecimiento, de verdad, muy sincero. Un gracias bien grande, bien amplificado, de reconocimiento para todos aquellos que durante todo el año están haciendo este trabajo. Por supuesto, la seguridad, la alegría con la que donan los donantes, la concienciación cívica que tienen es fundamental. Necesitamos de los donantes, como ha dicho muy bien la consellera, para que los pacientes salgan adelante, que no solamente los accidentes, los problemas, los pacientes oncológicos, los pacientes con leucemia, es absolutamente necesario que los donantes nos permitan mantener los tratamientos que hoy en día se están aplicando a este tipo de pacientes. Y desde luego la labor nuestra, la labor como centro, es simplemente facilitar que los donantes donen, Nosotros hacemos bien nuestro trabajo porque están ellos detrás, no por otra cosa. Ellos son y ellas son los que dan realmente este paso de manera altruista y de manera generosa, como lo hace desde hace muchos años nuestro invitado, Josep Ferran Baixauli. Josep Ferran, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, ya no me sé el somriure que m'has donat, ja m'ha donat bon rotllo. Tinc el somriure fàcil. Això vol dir que tens alegria en la vida i que compartir sang també precisament és això, no? És compartir vida. Donar-lo que no n'hi ha... Jo, quan dies abans, que és un bé que no es pot fabricar, i això és importantíssim. Jo crec que la gent encara té el concepte d'això, no? De que diners pot fabricar, pa, roba, tal, per donar a la gent necessitada. Però la sang és una cosa que no es pot fabricar, per tant, jo crec que tenim l'obligació moral de contribuir. És molt senzill, no, la gent li dona molta importància i no té cap importància. Quantes voltes has donat tu sang? Jo crec, Maria Eva, abans, que crec que... Tens un rècord o alguna cosa així? El rècord el té el meu amic Eduardo. Perquè ho sé, que és que a més en premsa la consellera li va donar l'altre dia un reconeixement. Jo crec que estic al voltant de 170, més o menys, tampoc. Però no és una cosa que me preocupa. No és una cosa que comptabilitzes, val? Però no. si te pares a pensar que d'aquestes donacions, d'algunes d'elles, has pogut triplicar el salvar les vides, això poden ser 500 persones que ningú te deu res, però 500 persones que tenen vida i que estan en algun lloc en la comunitat valenciana o arreu, vés a saber d'on, gràcies a lo que tu has fet. Ja, però jo el que te deia, és dir, jo quan hi ha un terratrèmol, catàstrofes i tal, i veus que la gent es solidaritza i diu, ostres, mira, anem a portar coses, no? M'agrada, no? És dir, i crec que tot el món estem en ONGs per ahí i que paguem religiosament, etcètera, no? Però després arriba el moment de dir, el dia a dia, no? El que deia la consellera, 700 donacions diàries, és a dir, que se necessiten per a cobrir. I si no disposem de, quan és donant de sang, dos o una hora i mitja cada tres mesos per a fer-ho, és trist, no? És trist que no tinguem el dir, una hora i mitja no tinguem tres mesos per anar a donar sang. Quan van al teu poble, quan pots anar a qualsevol lloc, quan pots anar al centre de transfusió. O més a més, jo no sóc donant de sang concretament, jo sóc donant de plasma i plaquetes, és a dir, perquè me van enganyar els del centre de transfusió fa 15 anys, me van captar per a la causa i me diuen, tu tens bona vena, hauries de donar plaquetes i plasma, no? Perquè és un poc més, més laboriós, tens que estar connectat a una màquina una hora aproximadament, en total és un espai de dues hores, però dic, i me captaren, sóc un xic fàcil i em vaig deixar enganyar. I crec que és una obligació moral, és a dir, jo quasi ho ficaria en el dret civil, no? L'obligació de donar, no? Però bueno, cada un... Jo intento convèncer la gent, però no ho ha aconseguit mai, Hi ha molt poca gent que ha aconseguit, amb un amic... Ara, suma'm a la causa, jo també ho posaria per llei, que fos obligat, ja que no se pot, però suma'm a la causa. Bueno, doctora, pues gràcies a que tenim... donants com Josep Ferran, que ho té tan clar, no? que ho viu de esa manera tan intensa, ¿no? Por supuesto. Es buenísimo tener donantes como él, no solamente porque donan, sino porque además extienden el mensaje de donación. Él dice que no convence a nadie, pero yo tengo muy claro que sí que ha convencido a gente. La labor de los donantes, aparte de donar, es esa, porque ven que el hecho de la donación es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento que prácticamente no tiene complicaciones y sobre todo la sensación que se les queda luego, ¿no, Ferran? Sí, la verdad es que a veces la gente es maravillosa, la gente que trabaja tanto a los equipos móviles como yo ahora que voy siempre al centro de transfusión mensualmente. La gent des de l'auxiliar de clínica fins a enfermers, la gent que se volguen en tu i sempre estan, te criden, tal, com vas i tal. És a dir, que és, si, només per això, per valorar això, clar, si és content d'allí, després te prenen els regals i em porta tant trepà i em porta el tal. I, és a dir, que és bona gent. Yo creo que todo el equipo es consciente de la gran labor que se está haciendo y que hace falta muchos Ferran en la comunidad valenciana. De todas maneras, son más de 600.000 donantes en la comunidad valenciana. Y en lo que llevamos de año, probablemente por la labor de Ferran que intenta convencer, ya se han apuntado 7.500 más donantes, ¿no? De lo que llevamos estos meses de año. Por tanto, es una labor que va creciendo, que aumenta la solidaridad en la comunidad valenciana. Y cuando decías las cifras de donaciones, son escandalosas, porque sabiendo que un hombre puede donar cuatro veces al año y una mujer tres, más veces, me dices. Plasma, sí, plasma. Plasma. Yo soy mensual. Y las, pues, de sangre, cuatro veces y tres veces las mujeres de sangre, ¿no? Serán cifras sangre total, importantes, sí. Pero hay que seguir animando, hay que seguir animando a cada vez más valencianos y valencianas se sumen a esta cadena de solidaridad para salvar vidas con la sangre. Bueno, pues aquí estamos y ya es nuestra segunda edición y estamos contentos, ¿verdad?, de participar, de ser de altavoz de este maratón. Y lo hacemos porque pertenecemos a un grupo de que también estamos orgullosos y contentos de permanecer. No porque esté aquí uno de los jefes, también lo diría, porque lo digo cada día, además. Yo soy de los que llevo la camiseta y la llevo muy a gusto. Nos acompaña el director de contenidos, director general de contenidos de Editorial Prensa Valenciana. Pertenecemos tanto al diario Levante, Superdeporte, sus ediciones digitales, la televisión, Levante Televisión. Están aquí los compañeros también haciendo su trabajo y la 97.7 Radio. Cruz Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, buenas tardes. Segundo año ya, a ver si batimos el récord del año pasado. Además, me recuerdo especialmente la primera edición porque se produjo a los primeros días de incorporarme yo al grupo y creo que fue el primer acto público que asistí representando al grupo que en el Ateneo en la primera edición de este acto que nos llena tanto de tanto orgullo y tanta satisfacción el poder favorecer y contribuir. Decíais antes que me ha llamado la atención lo de que no era de recibo, vamos, que no podíamos pensar en hacerlo obligatorio legalmente, aunque yo sí que pensaría en incentivarlo, no sé de qué modo, que para eso sabéis vosotros, de incentivarlo, no sé de qué modo, la donación, porque os estoy escuchando y ejemplos como el de Ferran, pues bueno, no debe haber muchos. Habéis dicho antes, decía la consejera, 600.000, ¿eso qué son, donaciones o donantes individuales? Donantes. Me parece una burrada. Carnes, vamos, de donantes. Carnes. O sea, me parece muchísimo porque alcanza prácticamente el 10%, ¿no?, de la población valenciana y estaría muy bien poderlo incrementar. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí con Chimo y nuestros compañeros para ayudaros en la tarea de convencer a la sociedad, de ayudar a convencer de la importancia que tiene esto para todos, para la salud general de todos. Y nada, espero que podamos hacerlo en tantas veces como nos lo solicitéis. Tal. ¿Por qué me has puesto esa cara cuando he dicho lo de incentivar? Porque la incentivación debe ser sí. un poco complicado. El donante es un donante altruista y no recibe nada a cambio, salvo un ligero obsequio. Ya. O tentempié. Bueno, no. En este caso del maratón, no, además. No incentivos materiales, ¿eh? No, para supuesto. Nada. No, sino yo que sé. Sí, no sí. Atención médica. Algún tipo de ayuda, algún tipo de aportación, desde luego, por supuesto que lo merecen. Bueno, en esta edición, los que paséis por aquí, que estaremos abiertos ahora ya en 10 minutos, si os dais prisa, todavía llegáis al Ateneo porque cerramos a las 2. Luego de 4 a 9 estaremos aquí. Tenemos un regalo para los pecs, para la playa, que está muy chulo, aparte del Pisco Labis en esta edición. Yo creo que lo fundamental es el reconocimiento de la población. Eso es lo más importante, desde luego que sí. Que ser donante sea algo que se lleve con muchísimo orgullo, desde luego. Y después a lo mejor aumentar la presión mediática o de comunicación para conseguir una mayor atención de la sociedad, de los ciudadanos, de la importancia de la donación de sangre, pero no sé si, tampoco lo sigo continuamente este vuestro proceso, no sé si se hace continuamente, es un proceso continuo de bueno, se hacen campañas. Todos los días, las campañas son todos los días, sí, desde diferentes territorios. Sí, sí, se intenta convocar a los donantes, bien a través de mensajes de SMS, de correo electrónico. Incluso cartas, convocatoria por cartas, según la zona donde tengamos previsto la extracción, e incluso en los momentos que sea necesario mediante llamada telefónica directa. Y desde luego hoy en día las redes sociales, que son fundamentales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y allí te exponemos. Recuerdo mucho, tengo muy presente las campañas, lo que pasa que eran a base de mucho dinero, las campañas de la Dirección General de Tráfico con el tema de la seguridad vial y todo eso, que han tenido unos efectos muy positivos y muy palpables. Da igual, seguramente no se funciona con los mismos recursos, pero vamos, que la persistencia a lo largo de los años, la imaginación en los mensajes y en todo eso podría ser un buen ejemplo para... Y sobre todo hay que recordar que tenemos dos puntos fijos en la provincia, que es el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, pero también el propio Hospital La Fe, y todos los puntos móviles que hacemos referencia a la página web del Centro de Transfusiones y en las redes sociales. Yo recomiendo que sigan @GVA Sanitat, que ahí ponemos todas las campañas puntualmente de esos centros móviles que van recorriendo la provincia y la comunidad valenciana todos los días. GVA/Sanitat. GVA Sanitat, @GVA Sanitat, el Twitter, y el del centro de transfusiones es @GVA_CTCV. Muy bien. Importantes son las redes sociales, para darle, por supuesto, difusión. Antes se hacían por carta, incluso esas llamadas que se hacían, pero ahora, obviamente, las nuevas redes sociales, nuevos mecanismos de comunicación, y los tradicionales, como la radio, los de siempre, que continúan llegando al oyente, al ciudadano, la prensa. Aquí estamos, Editorial Prensa Valenciana, para ello. Bueno, se ha cumplido el primer cuatrimestre, doctor Arbona. ¿Cómo van las cifras de este año? ¿El 2016 pinta bien? ¿Cómo está la cosa? Bueno, lo más importante es tener un equilibrio entre lo que se dona y lo que se transfunde. Uh-huh. Tanto es malo quedarse atrás como ir un poco por encima, porque queda muy mal que las unidades caduquen o que se tengan que ir a otros sitios, Entonces, bueno, ahí está la campaña, las campañas que se hacen de forma diaria desde la promoción del centro de transfusiones para conseguir ese equilibrio, los cálculos que realizamos para poder soportar todos los días las necesidades de los hospitales. Las campañas son fundamentales, la radio, el Twitter, los mensajes. La verdad es que cada vez utilizamos menos la carta. Eso también nos permite ahorrar, y desde luego la inmediatez de las comunicaciones rápidas es fundamental. Si un día necesitamos sangre de un grupo más o menos urgente porque ha habido una necesidad urgente, pues tenemos los mensajes de móviles y las llamadas a teléfono. O sea que hoy en día, desde luego, tenemos que renovarnos. Nos movilizamos realmente muy rápido. Casos como el de Ferran Bashauli, que está tan clar, està tan conscienciat i ho viu d'aquesta manera tan intensa, a més trasllada el missatge en aquesta intensitat, són realment molt importants, no, consellera? Però també aconseguir nous donants. La campanya està també dirigida a la gent més jove, en la que apareixen les paraules d'algunes de les, bueno, no sé si dir tribus urbanes, però bueno, pode ser hipster o pode ser tal o pode ser punk. Que ser donante no passa de moda. Això no passa de moda mai, que s'incorporen les noves generacions, no? Sí, hay que hacer una apuesta porque cada vez sean más solidarios la gente joven, que lo es, desde luego. Y como decía la doctora Arbona, la clave está en la constancia, en que no tengamos un pico un día muy alto y otro día un vacío, en esa constancia. Y yo creo que la comunidad valenciana estamos de enhorabuena por la buena labor que hacen en el centro de transfusiones y también por esa constancia de los donantes. En Fallas, en Semana Santa y Pascua, que ha habido ahí en marzo una acumulación de vacaciones, se han mantenido los niveles, no ha habido ningún problema, y eso también yo creo que estamos obligadas, tanto Cristina como yo, a felicitar y agradecer a todos los donantes que demuestran la solidaridad. Y la gente joven, la verdad es que siempre se apunta cuando vamos a las facultades, son los primeros en mostrar su solidaridad. Y durante todo el matí, el compañero Juanma Romero os está contando en los diversos servicios informativos de la 97.7 Radio, y en cada entrada, pues un dels donants traslladaba el seu testimoni. Y había un fil conductor comú, y es que si tots els donants que arribaven així a esta marató de donació de sang havien tingut un event en la seva vida que els havia fet reflexionar, que els havia fet realment assumir la importància de la donació de sang. No sé si va ser també en el teu cas, Ferran, si alguna curva de la vida te va fer prendre consciència. Jo era donant perquè d'equip Bon Mòbil, que venia a Sedaví, soc de Sedaví, cuidado, i venia l'equip mòbil i anava, i aleshores un dia no vaig poder anar i vaig passar per l'estació del carrer de Xàtiva, i en la plaça de Baus estava l'autobús, un equip mòbil, i vaig pujar a donar, i jo no havia pujat mai a un autobús d'aquest, i li vaig preguntar per curiositat quantes donacions hi havia, i eren ridícules, és dir, i això me va marcar, i dir, no, és dir, jo tinc que contribuir a que això vaig endavant, és a dir, perquè no sé, no puc recordar el número, però a mi aportaven tot el matí, s'havien fet 4 o 5 donacions en tot el matí, en el carrer, un dels carrers més transitats de tota València, el carrer Xàtiva, i dic, això no pot ser, això, a veure si hi ha alguna cosa, dir, jo tinc que contribuir a que això continuï, i bueno, i vaig començar ahí, i després ja vaig me captaren la secta esta de la transfusió. En què any empezaste, Ferran? Uf, Ostres, jo som molt major ja. No, vaig començar a donar la primera vegada, crec que farà uns 30 anys aproximadament. Ja de sovint d'això porté regularment tots els mesos, porté 13 o 14 o 15 anys per ahí, més o menys, tampoc. És a dir, que tampoc és una cosa que me preocupa ni les dates, ni les vegades, ni tal, no? El faig i ja està. No? Has estat l'amic Javier també, que treballa en el port de València. Jo li comentava, un home sí, ben quadrat, això, i que bona esquena tens per a descarregar sacs ahí sí, en el port. I diu, no, pues treballa justament en el port del Cavallà. Sí, no ho sabia. Sí. 30 anys també portava l'amic Javier de donant. Quants, no, d'aixòs... herois del dia a dia, no? Mos fan falta, doctora. I jo no sé si en les campanyes hauríem d'incidir una miqueta més. El que és donant ocasional és conscient de que salva realment una vida i li posa lo millor. Ja sé que en el cas de Ferran no se ho vol ni plantejar, però igual seríem més conscients si saberem. Hem salvat la vida de Lola, una xiqueta de 7 anys. Los incentivos. Los incentivos. Bueno, antes estábamos comentando, mientras estábamos esperando a esta tertulia, y estábamos comentando eso en concreto. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Tenemos nosotros desde el centro de transfusión alguna posibilidad, alguna manera de que cada vez que sale la unidad a transfundirse, el donante reciba un mensaje? Imagínate el padre de esa niña, no a quién, que le da Ferran, no a las quién, gracias. Bueno, sino... Ferran no, pero sí. Si a mí, haciendo una, ya, me pongo directamente, hago una donación y yo sé, porque el padre de esa criatura, a mí eso me hago donante para toda la vida. Sí, bueno, esto viene a raíz de que el otro día, mirando una tertulia de estas que salen por internet entre donantes, decían... Ay, a mí el regalito me da exactamente igual. Me gustaría muchísimo más que cada vez que yo estoy salvando una vida me llegara un mensaje diciéndome, he salvado una vida. Tu sangre en estos momentos está siendo transfundida. Qué bueno. Yo creo que son 700 mensajes los que hay que enviar todos los días, ¿no? Por supuesto. Es que esta idea de la que hablábamos también esta mañana, de que hay muchas maneras de ser solidario, lo que comentaba Ferran, es material, puedes dar, pues, no sé, una barra de pan, unos zapatos, puedes tener, pues, una adopción de un niño, pero algo que tú haces, que forma parte de ti y que se comparte, que no sabes a dónde va, pero esa idea de compartirlo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de lo que es el hecho de donar sangre. Y sobre todo porque nunca se sabe en qué lado de la barrera vas a estar. Hoy eres donante, pero mañana puedes estar recibiendo esa donación. Por propio egoísmo, ¿no? Entonces, de los tuyos, de tú mismo. Yo creo que es una responsabilidad, es una solidaridad con la ciudadanía, pero es una responsabilidad también con la sociedad que queremos. Yo creo que, Carmen, que eso que acabas de decir es fundamental. Los estudios parecen orientar a que la mayoría de nosotros, prácticamente el 90% de la población, vamos a necesitar algún derivado de la sangre a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿qué menos que en algún momento haber puesto nuestro granito de arena? Devuelve lo que te debieron, sí, ¿verdad? Una docena de mensajes y eslogans estupendos para cualquier tipo de campaña. Y si ponéis unas caras de receptores y de donantes diciendo, pam, pam, estupendo, vamos. Bueno, pues ahí el grupo editorial Prensa Valenciana, podemos echaros una mano. Ya veis que en un momento seguro que se nos ocurren muy buenas ideas para hacer, que es lo que somos y a lo que nos dedicamos, para contar historias, para trasladar comunicación. Y desde aquí le ofrecemos a la consellera y al Departamento de Sanidad en completo, si queréis hacer alguna campaña especial o alguna acción novedosa, estamos dispuestos a colaborar con vosotros, pues, ayudar a pensar. Carta en la y por mesa supuesto, presa, ya sabes. Ya está. Nosotros todo lo que sea una colaboración y poder seguir animando a los valencianos y las valencianas que suman en esta cadena de solidaridad. Pues buscaríamos fórmulas de colaboración, no solamente de espacios, que es una cosa simple y básica y que eso ya lo tenéis por delante, sino de darle un poco de inteligencia y talento a esas campañas, a ver qué podemos hacer. Bueno, pues un placer. Muchas gracias, nuestro director general de Contingús, Cruz Sierra, consellera, un placer. Doctora, seguir en la faena porque no pueden bajar la guardia. Ferran, ¿qué pasa? Dice, la meua admiració. Ha de pegar un abrazo por si se me pega algo. Calla, home, calla. Bueno, per cert, un últim minut, ja que estic, ja tinc així a Cruz Sierra, sí, que és el director general de continguts de la casa. Molt pronte també anem a comunicar en valencià, pues sí, les xarxes socials, el diari Levant, A partir del 1 de mayo, las ediciones tanto del diario Levante, el Mercantil Valenciano, como del diario deportivo Superdeporte tendrán la posibilidad de ser leídas también en valenciano, apretando un botoncito, una pestaña que vendrá ahí. Yo, como soy de Valladolid, lo siento mucho y lo digo, seguiré leyendo la en castellano, pero vamos, la gran oportunidad de la población valenciana de leer en su idioma nativo o aprendido, la tendrán a partir de este domingo, de lo cual nos estamos muy contentos, muy orgullosos y muy satisfechos. Continuem en València, això és de categoria. Això és de categoria. Moltíssimes gràcies a tots, gràcies per acompanyar-nos i a tots vosaltres també, per compartir este dia especial. Estem oberts, des de les 4 fins a les 9, per a esta marató de donació de sang, que estem en l'Ateneu Mercantil de València. Gràcies per l'atenció i gràcies per ser donant.